¿Me dice por favor su nombre completo y sí, número del documento? Silvia Susana Supo, y el DNI es 12.304.464. ¿Su ocupación? Comerciante. Señora, ¿conoce usted a alguno de los imputados de esta causa? ¿Al señor Facino, al señor Brusa, al señor Colombini, la señora Evi, el señor Perizotti o el señor Ramos? Sí, los conozco. ¿Es amiga, enemiga, acreedor, deudor de esta persona? No, los conocí en circunstancias, bueno, que después voy a narrar. Que va a relatar. Sí. ¿Tiene interés personal usted en esta causa? No, es solamente de justicia. Bien. Charlábamos mientras editábamos este audio con Nati y con Euge, esas formalidades y esas preguntas tontas de la justicia cuando se presenta un testigo, ¿no? Esto de si tiene un interés personal o si tiene algún tipo de relación con alguien a quien estás querellando o alguien que te torturó, si es tu amigo o tu enemigo o algo por el estilo. Más allá de eso, escuchábamos recién la voz de Silvia Supo. Eso era parte de un juicio que tuvo sentencia en el 2010. Silvia dio un testimonio, bueno, conmovedor como el de todos los sobrevivientes, ¿no? La verdad es que uno dice esto en particular de Silvia, pero también cualquier testimonio que se escucha en general es conmovedor, es duro y es valiente, sobre todo. Y el 29 de marzo de 2010 fue asesinada en el local que atendía en la localidad de Rafaela. Se cumplieron ayer 7 años y queremos charlar y recibir en horario público a Marina Estefani, que es una de las hijas de Silvia. Marina, bienvenida aquí a horario público. Yo soy Fernando Tevele y estamos para charlar contigo en este programa sobre los juicios a los genocidas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en esta fecha que obviamente es muy especial para la familia. ¿Qué les pasa cada día de sus vidas cuando ven que mamá no está y que murió en estas circunstancias? Además, ¿no? Que para la justicia fue un hecho común, un delito común. Uy, qué pregunta, ¿qué me haces? Y muchas sensaciones encontradas. Por un lado, el cansancio ya de 7 años y una justicia que no llega. Y bueno, la ausencia que pesa, que sigue pesando como el primer día. Y por el otro, bueno, la alegría de estar acompañados, de no sentirnos solos como hijos, como agrupación. Uh-huh. Y bueno, y de la energía de saber qué le pasó y que ese sea el motor de la búsqueda de justicia y, bueno, honrar su memoria lo mejor posible. Yo creo que ella hubiera querido que no bajemos los brazos. Uh-huh. En alguno de esos días de ausencia, ¿pensás que la teoría de la justicia del asesino lumpen que se metió en el local y la cuchilló y que era un loco suelto es verdad? ¿O pensás que su asesinato está vinculado a su testimonio? Yo estoy convencida de que su asesinato está vinculado a su testimonio, porque además eso arrojan las pocas pruebas que hemos podido obtener y conservar. Primero por las cercanías entre su muerte, la fecha de su muerte y su testimonio. La sentencia en la causa Brusa fue en diciembre del año 2009 y ella la matan a 3 meses de conocerse esa sentencia, que fue histórica en la provincia porque se condenó por primera vez en el país a un ex juez federal. Uh-huh. Y bueno, 3 meses aparece muerta, 4 días del histórico 24 de marzo, de 9 puñaladas. Y lo que arrojan los resultados de los forenses es que no fue un asesinato de un improvisado, sino que hay casi un entrenamiento militar en las heridas. No quiero ser morbosa con los detalles, pero me parece que se deben dar a conocer precisamente para que la gente entienda lo que nosotros venimos planteando desde un principio. Son todas heridas que afectan las venas principales del cuerpo, o sea que no está hecho, incluso hay que saber de anatomía humana para practicar algunas de esas heridas que son las que después terminan en la muerte de ella. Así que no se trata de un improvisado y de alguien fuera de control, sino que es alguien que sabía lo que hacía y que solamente entró a matarla, y que también tuvo ayuda para poder salir porque nadie lo vio, y no dejó rastros, o sea, tuvo ayuda antes, durante y después. Nosotros creemos que se trata de un grupo de cómplices o de una red, por lo menos, de más de una persona. Uh-huh. No recuerdo quién, estaba intentando hacer memoria, pero alguien nos decía, bueno, primero fue López, ¿no? Y, uh-huh. y se armó tal revuelo que con Silvia Supo fueron, si se me permite la expresión, un poco más sutiles en el sentido de que dejaron este lugar a dudas que todavía persisten, digo, más allá de tu certeza y el que nosotros compartimos, pero que no la, que la justicia no ha atendido. ¿Vos creés en esa teoría de que no hicieron lo mismo que con López porque ya era obvio que habían sido ellos y aquí hay dudas? Yo creo que fue un armado, que fue completamente digitado mediáticamente, primero porque se trataba de una persona del interior del país, segundo porque era mujer, me parece que no es ajeno a su situación de mujer militante que hayan intentado también minimizar eso o invisibilizar eso en el interior del país, ¿no? En una ciudad pequeña. Y me parece que fue digitado por los medios, incluso, bueno, en nuestra ciudad nosotros también, como venimos denunciando las irregularidades cometidas por la policía, por la justicia, también denunciamos a ciertos medios de comunicación que construyeron un relato que, lejos de las pruebas y lejos de lo que arrojaba el expediente, avalando las versiones de la policía, que, bueno, que son muy cuestionadas, y tratando de deslegitimar la figura de Silvia como testigo, tratando de legitimarnos a nosotros como hijo en nuestro pedido de justicia o de esclarecimiento. Creo que fue muy intencional eso, porque también eso implicaba un costo político para ciertos sectores, tener un nuevo Julio López, si se quiere, claro, en la provincia. ¿Tuvieron también que hacer un recorrido para deconstruir esa historia que armaron los medios en el propio campo popular, me parece a mí, ¿no? Digo, sí. Yo los hemos cruzado a ustedes en las jornadas, los cruzamos cada año en las jornadas que organizan los familiares y amigos de Luciano Arruga aquí, y es uno ahí puede ver como cada año, digamos, cómo arrancaron de cero casi a contar la historia y a convencer a propios militantes de derechos humanos de que la habían matado por su calidad de testigo. Exacto, fue una lucha por el sentido y sigue siéndolo, porque es muy difícil explicarle, sobre todo en una Rafaela, en esta ciudad, donde no hay memoria reciente o recién se está descubriendo, porque el asesinato de Silvia pone sobre la mesa o pone sobre la agenda el hecho de que en Rafaela sí pasaron cosas, que sí hubo muertos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que sí hubo cómplices civiles y policiales que nunca fueron juzgados, que nunca fueron condenados, que vivieron con total impunidad, incluso ocupando cargos públicos en la ciudad. Entonces implicó para la ciudad hacer toda una autocrítica y una rememoria mucho más allá de lo que fue el asesinato de Silvia. Fue una lucha de sentido muy amplia y además porque se intentó que la hipótesis de robo prevaleciera para que convenía a todo el mundo, ya que no se removía el pasado y tampoco se removía el presente, porque pensar que dos lavacoches la mataron cerraba mucho más para el perfil de seguridad y de criminalización de la protesta y, bueno, de ciertos sectores sociales como son los pibes que andaban auto en la ciudad, están muy criminalizados y muy asociados al delito por ciertos sectores. Entonces le convenía a todo el mundo, cerraba por todos lados, que esto quedara como un crimen común y, bueno, favorecía a la policía que lo había resuelto y, bueno, con todos los cuestionamientos que tiene esta fuerza y que tuvo, y favorecía también para no remover el pasado reciente. Entonces uh-huh. fue una lucha de sentido muy amplia. Una última pregunta, Marina. Entre la impunidad que hay alrededor del asesinato de Silvia, ¿qué es la esperanza? ¿Es algo utópico? Y yo creo que la esperanza es una decisión de vida, es una elección. Yo creo que es eso, y que es colectiva, que es algo que se va construyendo día a día. La esperanza es mi hija. Es eso, es la memoria, es poder levantarse todos los días. Yo creo que es eso lo que nos mantiene vivos, estar con otros pensando de que un mundo diferente es posible, donde Algún día nos van a tener que rendir cuentas a nosotros y a todos los que nos sacaron a Silvia. Uh-huh. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 32 años. ¿Y tus hermanos? ¿Cuántos hermanos son? ¿Uno solo? Tengo un hermano menor que no es tan chiquito, tiene un año menos, tiene 31, Andrés. Sí. Bueno, les mandamos un abrazo enorme, ojalá... ojalá sea justicia, que es lo mínimo que uno pretende en cualquier caso, y más en estos casos en los que lo que está en juego no es justicia para una persona, sino justicia que engloba a buena parte de una generación que le puso el cuerpo allí y que como tu vieja después tuvieron que vivir esa instancia de revictimización por haber sido sobrevivientes y que a pesar de eso le han puesto el cuerpo a los juicios dando testimonio, y en el caso de ella tener que terminar así, me parece que es una deuda que tenemos como sociedad que no podemos permitirnos, pero que claramente nos estamos permitiendo. Así que lo único que podemos hacer, por lo menos aquí, es mandarles un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes también. Bien. Hemos charlado con Marina de Stefani, una de las hijas de Silvia Supo. A mí, yo no me puedo despegar de una de las preguntas que le hacía, porque siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Uno puede pensar que esta construcción que ellos tuvieron que hacer con los propios organismos de derechos humanos, de contar la historia y decir, che... miren que a Silvia Supo la mataron por testigo, porque la quisieron robar en su local. Esa construcción, uno puede pensar que la tuvieron que hacer porque del otro lado había mala fe, y a mí me cuesta creer en eso. Uno puede pensar claramente que podía haber funcionarios en aquel momento a los que obviamente les convenía más que esto fuera un intento de robo que otro testigo siendo asesinado por su calidad justamente de testigo. Me parece que muchos otros, al costarles entender que a Supo la mataron por su calidad de testigo, lo que jugó fue... El no querer que así fuera, ¿no? Que ya bastaba con López, que ya era una carga muy pesada López, como para tener que aguantar además a Supo. Y además me parece que está claro que la metodología utilizada perseguía justamente este fin. No solo no ser alcanzados por la justicia, porque de hecho los asesinos fueron alcanzados por la justicia, pero no pagar ese costo político, dar esta demostración de poder de la matamos, pero además todos saben que fuimos nosotros, pero no pueden hacer nada con eso, ¿no? Bueno, este programa está lejos de poder hacer algo con eso, pero es un intento cada semana de acercarnos a la memoria, a la verdad y a la justicia, y en este momento que estamos viviendo en particular, eso se va haciendo un poco más complicado.